Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Recibo un cordial saludo de Agustín Betancourt, del equipo de Tamaimos, desde la ciudad de Bruselas. Y sin más dilación, vamos a pasar a nuestra ronda de saludos. Iván Suomi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todo el mundo, a los contertulios y a los oyentes. ¿Cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Un poquito cansado ya a estas horas que estamos grabando, un poquito tarde por la noche, pero bien, contento de estar por aquí. Muy bien, muy bien. Pues nos vamos ahora hasta Madrid, en España, donde se encuentran tus compañeros Josemi Martín. Josemi, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a los oyentes y a los sospechosos habituales. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? Bien, todo bien, con buenas noticias y encarando ya, como decía el otro, el lunes, ¿no? Dice, ya no queda nada para el viernes, ¿no? Pues, bueno, y que conste que ya que hablamos en su momento de que te hayas metido con el estudio de antropología en la UNED, pues felicidades, que llegan las primeras buenas notas, muchas felicidades. Ah, sí, sí, de momento parece que la crema de calabaza, va a haber que seguir comprando la calabaza en el mercado para pasarla a nosotros, ¿no? De momento. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nos volvemos a Bruselas porque tenemos una buena noticia, es que después de algunos meses de ausencia está con nosotros nuestro colaborador Samuel Pulido. Samuel, un fuerte abrazo y de vuelta. Hola, y bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido, hombre. Qué buena, caballero. Encantado, encantado. Contento de saludarte y de tenerte de vuelta. O sea que ya ven qué equipazo tenemos hoy. Vamos a pasar ya sin más dilación a los temas que nos ocupan. En un próximo podcast que nos lo tiene prometido Samuel, pues vamos a hablar sobre diferentes cuestiones relacionadas con África, un continente que él conoce bien por diferentes motivos, y estábamos seguros de que va a ser un programa sabrosísimo, sabrosísimo. Eso será uno de nuestros próximos programas, lo anunciaremos adecuadamente. Y sin más, vamos a pasar ya al primer tema del día de hoy, el pretóleo. Es una propuesta de nuestro compañero Iván Suomi, al que le gusta el chocolate, y parece que el olor y el sabor y el color del petróleo lo tienen cada vez más obnubilado. ¿No has recibido tú ningún sobre de Repsol, no, Iván? Yo no lo sé, de momento todavía no, pero eso yo creo que es porque, como estoy en Bruselas, tarda un poquito más el correo en llegar, pero sí. por lo que me cuentan, Repsol está siendo especialmente dispendioso. Y yo estoy esperando aquí mi tarjeta de descuento de Repsol, que me llegará, supongo, de aquí a pocos días, ¿no? Si le llegó a la Cámara, bueno, al Parlamento de Canarias, le llegó prácticamente a todo el mundo, supongo que aquí tardará un poquito más en llegar por la distancia, pero que estará al caer. Cuenta, o sea, ¿cómo es que... eso de los sobres y de los descuentos? Cuenta. No, es que resulta ser que en la semana pasada, ahora en el momento de grabar, pues la semana pasada, saltaba la noticia de que los diputados y el personal del Parlamento de Canarias al parecer habían recibido una tarjeta de descuento cortesía de Repsol, con la cual tú vas a una gasolinera de Repsol y te hacen descuento por repostar allí, ¿no? Pero no, bueno, no el coche público, ¿no? Sino el particular, ¿sabes? Hombre, pues habría que ver, supongo que... Hombre, supongo que con la generosidad que caracteriza a Repsol, pues a lo mejor lo hacen extensivo a los coches públicos también. No, como últimamente se confunde mucho lo público, lo privado y demás, ¿no? A lo mejor van a llenar el tanque del coche particular y sacan la tarjeta equivocada, o van a llenar el tanque. Claro, eso no lo hace el político, solo hace el funcionario de turno, ¿no? Va a llenar el tanque del coche público. Y utiliza la tarjeta de descuento de Repsol, ¿no? Como hay tanta confusión entre lo público y lo privado últimamente. Sí, sí. Y no solo eso, sino que ya luego, fuera de broma, también hubo una especie de intercambio, ¿no? Como, claro, lógicamente le llegaron los sobres con las tarjetas de descuento también a diputados de Coalición Canaria, que, como saben ustedes, se ha destacado por su oposición frontal a las prospecciones petrolíferas en Canarias hasta ahora, de lo cual hablaremos dentro de un momento. Y claro, pues fueron ellos, ¿no?, los que acudieron a la prensa a informar, y entre otros José Miguel Barragán, que yo no sabía, por lo visto el hombre no tiene ni carné ni coche, entonces claro, no conduce. Y el hombre con mucha sorna decía que bueno, que miren ahora tal. La verdad es que me digamos que parece bastante poco elegante, ¿no? Por parte de Repsol. Pero mira, una cosa, perdona que parece, Iván, pero es que yo estoy... Las cuentas de cristal, ¿no? Sí, sí, no, pero es que yo estoy así, aquí, bueno, haciendo, digamos, atando cabos y bueno, puede que sea pura casualidad, pero puede que no. Esta semana, ¿cómo se llama la presentadora de las mañanas de 7.7 Radio? Teresa Cárdenas. Teresa Cárdenas, efectivamente. Sí, Teresa Cárdenas, claro, si no me equivoco, sí. Fue directora de la provincia de Las Palmas. Pues publicaba un tuit en el que aparecía un mapa y donde aparecían unas cuadrículas y, bueno, yo la verdad que no me detuve mucho a mirar el mapa, pero me pareció entender así a primera vista que lo que estaba sugiriendo era que en fin, que el petróleo estaba más lejos de Canarias de lo que decían los de Coalición Canaria y las cuadrículas estaban al sur de las islas y no al este, como se decía. Ya digo, todo esto es una primera aproximación, se pueden ustedes acercar al Twitter de Teresa Cárdenas y lo pueden ver con facilidad. Pero lo que voy a lo siguiente, el comentario de ella era, y Coalición Canaria no cambia de opinión. Entonces yo le pregunté, le dije, bueno, ¿y a qué se refiere con esto de cambiar de opinión? Dice, mire usted el mapa y saque sus propias conclusiones. A lo que voy, se estaba hablando del petróleo esta semana, ¿no? Esta semana se estaba hablando del petróleo. Me dices ahora que ha habido movimientos por parte de Repsol, siendo dispendioso con personal y políticos en el Parlamento de Canarias. Y al mismo tiempo, si no me equivoco, ya hay movimientos dentro de Coalición Canaria, ¿no? Que en estos últimos días ya sean, sí, ya hay las primeras disensiones con respecto al petróleo, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que las tarjetitas de este descuento son el chocolate del loro, ¿sabes? Todo ha aparecido ahí, tiene su punto gracioso porque no tenemos ganas de calentarnos, ¿no? con estas historias, y bueno, uno ya se ríe por lo patético del asunto, pero bueno, yo me pregunto, ¿no? Si Repsol solamente está dando por ahí tarjeta de descuento o está dando algún tipo de servicio especial por ahí por otro lado, ¿no? Habrá, no sé, si habrá extendido algún cheque, algún talón por algún sitio, yo no lo sé. Pero me pregunto, ¿no? Si no habrá movimientos de ese tipo por detrás. Lo que está claro es que, sí, cada vez van siendo más los que están a favor del petróleo. Y entre otros sitios en las filas de Coalición Canaria. Ya la semana pasada, el alcalde de La Laguna y presidente de Coalición Canaria en Tenerife, si no digo mal, el señor Clavijo, ya dijo que, bueno, que no había que estar en contra radicalmente de las prospecciones de petrolíferas si se cumplieran una serie de condiciones, que creo que eran 5, ¿no? Condiciones imposibles de cumplir, como por ejemplo que se garantizara que no se iba a dañar el medio ambiente, ¿eh? Cosas que son imposibles de garantizar, como es lógico y normal, y como sabrá cualquiera que estudie la cuestión con seriedad y con un mínimo de profundidad. Pero vamos, que con esto digo que la supuesta oposición, todos a una en Coalición Canaria contra las prospecciones petrolíferas, ya no es tal. A Clavijo hubo quien lo criticó mucho, creo que incluso Mario Cabrero, el presidente de Fuerteventura. Sí, efectivamente, parece que, bueno, de manera un poquito airada dijo que, bueno, que si se trataba de prospecciones en la punta del Hidalgo en Bajamar, que, bueno, que dijera lo que quisiera, pero en el caso de prospecciones de Fuerteventura, que no tenía nada que decir o algo así, bueno. Mire, un exabrupto un poco así, pero bueno, el caso es que a Clavijo lo apoyó Ricardo Melchior, que dijo poco después que sí, que él, a pesar de haberse opuesto frontalmente a las prospecciones petrolíferas, decía ahora que no, que si se cumplían esas condiciones, pues que por supuesto que sí, que habría que estudiarlo y que no había que negarse en redondo, claro. Y tal. Y bueno, y el colofón es que Castro Cordobés reconoció, sí, que en Coalición Canaria hay división. Pero mire, esto es interesante, rectificar de sabio. Yo les propondría que, aprovechando que sí, tenemos... Sí, yo supongo que la labor de presión de Repsol va dando fruto. Yo les propondría que, ya que tenemos a Samuel, que es un gran defensor de las prospecciones petrolíferas, y que recientemente ha estado en Nigeria, donde se pueden ver muchas de las virtudes, no solamente de la clase política, sino en la sociedad en general, pues cuéntanos un poquito cuáles serían las ventajas de contar con estas prospecciones, Samuel. Pero habla con total libertad, ¿eh? No te dejes intimidar aquí por nuestros colegas, que son un poco radicales. Bueno, hombre, si uno atiende a lo que se está produciendo en Nigeria, lo que ve es principalmente una gran corrupción y una destrucción medioambiental brutal, o sea... Pero de eso en Canarias no hay ni de una cosa ni de otra, así que no... No, por supuesto, y el gobierno de Canarias es garante de la ejemplaridad de las cuentas públicas, de la ética política y también del respeto al medioambiente, ¿no? Por eso te digo... Como para fiarse, ¿no? No, en Nigeria realmente lo que... Si no, lo que sí se puede constatar es que la producción petrolera allí ha enriquecido a una élite política corrupta que no beneficia a la inmensa mayoría de los habitantes del país, y luego que ha producido una gran destrucción medioambiental, no ya en el delta del río Níger, ahí en el delta de donde están las explotaciones petroleras de Shell y otras compañías como Total, sino que en la propia zona de Lagos, que no, donde ahí no hay explotaciones petroleras, pero bueno, ahí hasta ahí llega la contaminación, los vertidos de los barcos, de los buques petroleros, etcétera, y realmente toda la que es la costa nigeriana del yacimiento del Golfo de Nigeria está bastante contaminada, ¿no? Pero bueno, sí. Al margen de eso, yo lo que veo por parte del gobierno de Canarias, y concretamente de Coalición Canaria, es un juego negociador por parte con Repsol, vista las declaraciones, ¿no? Últimas declaraciones de diferentes políticos de Coalición Canaria, en el que la oposición frontal inicial, que luego más tarde se va modulando, pues esa oposición frontal pues permite un poco elevar las propuestas negociadoras con Repsol a la hora de ver beneficios pues para unos y a otros, ¿no? Obviamente la oposición frontal es fácil cuando no hay ninguna contrapartida por parte de Repsol, si solo trata absolutamente con Madrid y con el Estado, pero si el gobierno de Canarias de alguna manera garantiza determinados beneficios, pues bueno, todo se puede modular. Yo creo que está entrando, lo que estamos asistiendo a un juego de negociación, de tira y afloja con la multinacional, en el que los canarios somos los convidados de piedra. Y yo no veo que por ahí, no me creo la postura medioambiental del gobierno de Canarias, me parece oportunista y sino al tiempo. Pero Josemi, mira, yo no sé, yo Samuel, no veo. Canarias no está en África, no hay esos problemas de corrupción, tampoco hay esos problemas medioambientales, yo creo que la comparación tampoco, yo creo que no tiene cabida, ¿no? Ah, ¿se nos ha caído Josemi? No, estoy aquí. Yo pensaba que te referías a Samuel. Sí, yo también. Y te habías equivocado diciendo mi nombre. No, claro, nosotros no tenemos nada que temer, ¿no? Y además tenemos una clase de política súper transparente, ¿no? Yo coincido bastante con lo que comenta Samuel. Bueno, aparte de que Samuel tiene un conocimiento sobre el terreno, digamos, acerca de países como efectivamente como Nigeria, pero es que el panorama en Canarias, efectivamente, yo creo que pasa mucho por la última clave que acaba de dar Samuel, ¿no? El juego interno de coalición, digamos, de ponerle una vela a Dios y otra al diablo, digamos, ¿no? Y escenificar una cierta división, digamos, cuando en realidad yo creo que esto desde el principio se ha tratado de sacar, digamos, vamos a ver, tenemos este recurso, vamos a decir, vamos a ver cuánto podemos sacar en la negociación y en la presión con el gobierno de España, con Repsol y demás, ¿no? Y al final acabar, ocupando el lugar histórico de los conseguidores, digamos, nosotros conseguimos que el petróleo no fuera exclusivamente un negocio de Repsol, sino del que todos los canarios vamos a salir beneficiados gracias a la presión y a la negociación y a la firmeza de Coalición Canaria, que en última instancia se pondrá en la cabeza de todo esto, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde van los tiros, ¿no? Yo jamás me creí el rechazo rotundo de Coalición Canaria, ¿no? Después es verdad que hay otra clave todavía más interna, que es la de la sucesión dentro de Coalición Canaria, ¿no? Y la de las peleas internas de Coalición en Tenerife, o de ATI, por ser más preciso, ¿no? Y de el valor emergente este que representa Fernando Clavijo, la posible vuelta, yo diría que cantada vuelta de Ana Oramas a la política canaria, disputándole el liderazgo a Paulino Rivero y la candidatura a la presidencia del gobierno de Canarias, diría yo, ¿no? Bueno, todas esas claves efectivamente están ahí, ¿no? Pero yo diría que, si hacemos un análisis de amigos y enemigos, ¿no? ¿Con quién contamos para la batalla contra el petróleo? Desde luego yo a Coalición Canaria no la situaría en el lado de los amigos, ¿no? Ni siquiera a la de Fuerteventura, que tampoco me inspira más confianza que la de Tenerife, ¿no? ¿Te refieres a Asamblea Majorera? Sí, claro. Es no, que no, sobre yo... sobre eso quería preguntarles, porque si hablamos de claves internas, a mí me parece que tan importante como la de la sucesión en ATI es la de la postura de Asamblea Majorera. ¿Ustedes creen que la postura de Asamblea Majorera es también una postura fingida, que no hay realmente, ahí no hay realmente una preocupación medioambiental? Es difícil de decir, ¿eh? La verdad es que es tanto el cinismo y es tanta la manipulación y es tan poca la vergüenza, perdone que lo diga así, que ya yo es que no pongo la mano en el fuego por nadie. Hombre, a mí, yo como decía Josemi, como decía Samuel, yo tampoco me he creído desde el principio esa oposición frontal y ese ataque medioambientalista que les había dado. Hombre, el presidente del Cabildo de Lanzarote en su día se destacó precisamente por ponerle palos en las ruedas al desarrollo de renovables en Lanzarote. Y ahora pues se envuelve en el manto del ecologismo y demás contra las prospecciones petrolíferas. Está claro que uno no se lo puede creer a pies juntillas. Pero bueno, es verdad que en el fondo sí tenía yo cierta esperanza de que por lo menos en el caso de Fuerteventura y también Lanzarote, ¿no? Aparte de estas veleidades del presidente del Cabildo, pues hombre, como que a lo mejor son las que les verían las orejas al lobo más de cerca, pues que a lo mejor sí había ahí un rescoldo de veracidad, de decir, oigan, que es que esto seríamos los primeros damnificados, ¿no?, desde el día uno. Pero la verdad es que no sé qué pensar. El hecho, de todas maneras, es que queda claro el viraje. En estos días se hablaba ya de un impuesto, ¿no?, de la posibilidad de que... bueno, se decía en las Cortes, creo que fue, en cualquier caso en Madrid, ¿no?, desde las instancias políticas de allá, de que bueno, se podría gravar las prospecciones petrolíferas con un impuesto cuyos beneficios fueran directamente a las comunidades aquellas en las que hubiera prospecciones petrolíferas, ¿no? Sería el caso de Canarias o Valencia, donde parece que también quieren sacar adelante algo parecido. En fin, queda claro, ¿no? Sería, pues, damos unas migajitas por aquí y por allá, tapamos unas cuantas bocas con unas perritas y el resto nos lo llevamos crudo, nunca mejor dicho. Pues no sé si y quieren... desgraciadamente me parece que cada vez más claro que vamos a eso. Que vamos a eso, ¿no? No sé si quieren añadir algo más en estos últimos minutos del primer bloque o pasamos ya directamente al segundo tema, que también tiene mucha enjundia. No sé si quieren añadir algún último apunte. Yo añadiría una última cosa. Con respecto a los movimientos y organizaciones que se oponen a las prospecciones petrolíferas, y es evitar en todo caso, en todo momento, la dependencia o la vinculación con las fuerzas políticas a luz. O sea, y bienvenidos sean si participan en la manifestación o en la oposición en determinados momentos, o sea que estratégicamente convenga a los movimientos que se oponen, muy bien, pero manteniendo una autonomía y una distancia con respecto a quienes en ningún momento han ofrecido garantía de su posición real a la apropiación. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Vamos a hacer la primera pausa en este programa en el que hemos comenzado hablando de la situación en torno a los sondeos petrolíferos de Repsol. Hacemos una pausa, escuchamos un poquito de música y seguimos adelante. Ya en el segundo tramo del programa del día de hoy, lo hacemos como suele ser habitual, saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Recuerda que puedes escucharnos a través de bienmesaje.org y también del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo deseas, también puedes escucharnos a través de las siguientes emisoras de radio: PCL Radio, Radio Guiniguada, Onda 7, Radio Joven Garachico, Radio Pimienta y Gomera Actualidad. También tienes la posibilidad de escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox o de las diferentes cuentas que tenemos en Twitter, en Facebook y, como no, a través de tamaimos.com. En nuestra página, en tamaimos.com, además puedes dejar comentarios, sugerencias y lo que desees con respecto a este programa o a próximos programas, ideas sobre temas o lo que se te ocurra. Como siempre, muchísimas gracias a nuestras emisoras y páginas amigas por esta colaboración y a todos ustedes por seguirnos. Vamos a pasar ahora a otro tema completamente diferente. Vamos a hablar un poco de agricultura y ganadería. Yo no sé, señores, si ustedes recuerdan que por allá por Navidades del año pasado apareció una noticia sobre economía social, si no recuerdo mal, en la isla de Tenerife. Bueno, básicamente se hablaba de que había cooperativas que estaban rompiendo el monopolio de los importadores. Yo no sé si ustedes saben algo sobre esto, si ha continuado, si no ha continuado, porque la verdad que la noticia era muy esperanzadora. Hombre, conocemos el caso de Cosecha Directa, cosechadirecta.com, que es una iniciativa, una sociedad cooperativa que se inició en 2011. Y según lo que se puede leer en la prensa, dicen que están revolucionando el mercado agrario insular, por lo menos, no hablan del Canario, pero por lo menos insular. Y es que... ¿En Tenerife era, Iván? En Gran Canaria, Gran Canaria, creo. Estamos hablando de Gran Canaria, vale. Sí. Y el asunto es que, claro, pues nada, ha sido un grupo de una sociedad cooperativa a la que se suman agricultores y a través de la cual se pueden adquirir, están adquiriendo semillas directamente sin en los mercados donde se compra, en el mercado inglés, por ejemplo, sin pasar por intermediarios, de manera que el precio se ha reducido muchísimo, ¿no? En el caso de algunos tipos de papas, parece que el saco se estaba vendiendo con en torno a 20 euros y esta gente lo da a un precio entre 14 y 16 euros. Y más o menos calculan que por cada contenedor de semillas que importan ahorran 5.000 euros. De modo que es una iniciativa, hombre, porque que uno puede más que saludar, ¿no? Porque por lo que todo tiene ello también de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Pues porque también se están dedicando a la venta directa. O sea, le dan un canal a los agricultores, a la venta directa, tanto a mayoristas como a consumidores a título individual. Y por lo que parece tienen ya contactos con grandes compañías, las que están empezando a suministrar, como Spar. Y también parece que están vendiendo ajo, cultivando ajo y vendiéndolo, no solo las papas del país. Pero una pregunta, Iván, esta gente, o sea, ellos importan las semillas sin intermediario o venden también al consumidor directamente la papa producida, o es solamente a través de Spar y otras compañías. Por lo que yo entiendo, las dos cosas. Por lo que yo entiendo, ellos suministran a la cadena Spar y a tiendas así tipo gourmet de varios sitios en España, a los que parece ser que también están empezando a distribuir quesos artesanales canarios, pero luego a través de su página web uno puede, no sé si tendrán otros canales, a lo mejor tienen ya puestos en mercadillos y demás, pero el caso es que parece que la idea, por lo que leo la prensa, la idea era también la de tener un canal directo de contacto entre el agricultor y el consumidor final. Y en el otro lado, ¿no? El otro lado, el de hacerse con las semillas y demás, pues mediante esta sociedad cooperativa, pues lo que han hecho es acudir a la fuente, ¿no? Saltando varios intermediarios, incluso por lo que leo en la prensa hay algunos de ellos que, bueno, que ya se quejan de que de cierta gente se lo está criticando, que si traen papas de, o mejor dicho, semillas de menor calidad, etcétera, etcétera, que por eso los precios son más bajos y ellos lo achacan a intentos de desprestigio. Mira, ahora sí tengo la noticia adelante, Iván, de la que tú nos hablabas. Es una noticia del 24 de diciembre, efectivamente, en torno a Navidades, publicada en Canarias Ahora y firmado por Naré Sánchez. Y dice, entre otras cosas, la sociedad cooperativa Cosecha Directa importa semillas a Canarias sin intermediarios, ofreciendo hasta un 40% de ahorro en los costes de producción. Se podrían crear hasta 10.000 empleos, sostienen. Bueno, ellos defienden un proyecto que desde luego, si consiguiera estos objetivos, sería interesantísimo, ¿no? Buenísimo para Canarias, ¿no? En cuanto a soberanía alimentaria y no solo, también desde el punto de vista medioambiental y de romper el monopolio de los importadores. Yo no conocía esta iniciativa, pero a primera vista tiene muy buena pinta. No sé, Samuel, José, si ustedes la conocían, si tienen alguna idea al respecto. Pues había leído algo, creo recordar, alguna noticia que había llegado, había circulado por ahí, pero bueno, en cualquier caso, todo lo que sean iniciativas que contribuyan a romper los monopolios y las cadenas de intermediarios y que acerquen los productos de la tierra a la gente y demás, me parece muy, muy, muy, muy positivo, vamos. Yo ahora, la verdad es que me estaba acordando de una noticia que leí esta semana también, de una moción de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife, que protestaba porque una moción anterior de este mismo grupo político había sido desvirtuada, digamos, porque en una zona que no recuerdo ahora exactamente no sé si era Taco o por ahí, de municipio de Santa Cruz, se había planteado la idea de hacer unos huertos urbanos, digamos, para aprovechar el terreno y demás, y que la gente pudiera cultivarlos, y bueno, ya sabemos, ¿no? El caso es que en las condiciones que se habían establecido finalmente para poder utilizar estos huertos urbanos, había que tener más de 60 años, ¿no?, para poder utilizarlos, ¿no? Con lo cual, lo que podía haber sido una especie de iniciativa de emprendeduría social y demás, que no es que obviamente tengamos nada contra las personas de más de 60 años, ni muchísimo menos, ¿no?, pero se había reconvertido en una especie de actividad para la tercera edad, ¿no?, que no era la filosofía del asunto. Bueno, yo creo que si sumamos las edades que tenemos en Tamaimo, sumamos a más de 60 años. Sí, podemos hacernos cargo de un huerto de esto, ¿no? Perdonen la digresión, digamos, pero me parecía curioso, digamos, traer la colección a colación, porque ahora es verdad que se ven muchas iniciativas de este tipo, ¿no? Bancos de tierras y demás, parece que son todas como iniciativas que van más o menos dentro de su disparidad encaminadas en una misma dirección, ¿no? La de que el sector primario se revitalice y de alguna manera esté más pegado a las necesidades de la gente y acabe convirtiéndose en un pequeño motor de la economía, además de lo que hemos hablado siempre de la necesidad de defender la y promover la soberanía alimentaria, ¿no? Bueno, sí, adelante, Samuel. No, yo creo que me llama la atención es el hecho de que las semillas de papas se importen. Si hablando de seguridad alimentaria, me parece curioso que Canarias no pueda producir su propia semilla. Yo entiendo que la posibilidad de importación le permite disponer, por lo que leo, hasta 300 tipos de, o sea, tiene acceso en los mercados internacionales, pueden acceder a muchos tipos de papa que pueden importar para producir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero me llama la atención de que basen su comercialización en semillas importadas, ¿no? Y que su venta, sobre todo, también el acceso a las grandes cadenas de distribución. Me imagino que también, bueno, que la variante de acceso directo al consumidor la explotarán, pero me imagino que, a mi entender, desde el punto de vista de soberanía alimentaria y de reducción de costes y del consumidor, pues me imagino que deberían ir privilegiando quizá el acceso directo al consumidor sin pasar por cadenas como Spar o Carrefour, etcétera, como ya se llevan haciendo en otros lugares. Por ejemplo, me suena que en la península, por ejemplo, a nivel de, por ejemplo, las naranjas y otro tipo de producción de fruta de huerta, hay muchas iniciativas en el sentido de producción directa al consumidor, ¿no? No lo sé, habría que explorar más esta iniciativa y otras similares y ver hasta dónde realmente forma parte de una economía social o una variante de distribución que sí, que elimina intermediarios en la cadena pero de comercialización, pero bueno, pero tampoco mucho más. Sí, que tú ves pros y contras, ¿no? Y que habría que hacerle un... No, habría que ver realmente cuál de es cerca, dentro para de ver su volumen de qué se trata, de negocio, ¿no? Sí, para ver dentro de su volumen de negocio cuál es realmente el grado en que importan o producen semillas propias y luego cuál es la parte significativa de acceso al consumidor o lo que reciben de cadenas de distribución, porque finalmente las cadenas de distribución también te imponen un precio, ¿eh? O sea, que por mucho que bajen costes, las cadenas te también te imponen sus márgenes, ¿eh? Entonces que tampoco... y entiendo que es complicado, ¿eh? Yo tampoco estoy hablando del conocimiento del sector de la papa, y entiendo que no debe ser fácil pues llevar a cabo una iniciativa de esta, ¿no? Pero bueno, habría que ver un poco más cómo funciona. Pues estaría muy bien que si alguno de los oyentes nos pudiera dar más información, pues que nos la hiciera llegar, porque efectivamente tendríamos que conocer un poquito más en profundidad la iniciativa, ¿no? Pero bueno, de momento sí me parece positivo, ¿no? Lo que más o menos coincidimos todos en lo positivo que es que la gente empiece a moverse, ¿no? Para tomar un poco las riendas del control de lo que es la agricultura en casa, ¿no? En Canarias. Aquí tenemos algunos datos, un artículo con lo que planteaba Samuel, claro. Sí, claro, viendo los pros y los contras. No, aquí hay un artículo más reciente del 4 de febrero, publicado en Canarias 7, que dice que con menos de 2 años de vida, cosecha directa ha revolucionado el mercado agrícola insular. Se refiere efectivamente a Gran Canaria. Empezó vendiendo al por menor, por internet, directamente al consumidor. Ahora importa semillas del exterior y prepara la exportación de quesos artesanos a la península. con menos de 2 años, suma 126 socios y vende, importa y exporta. ¿Ustedes jugaban al fútbol cuando eran chicos? ¿Ustedes hacían rebumbios y cosas de esas? Sí, sí, hombre, claro. Entonces se acordaban de las papas, ¿no? Hace años le metí una papa. Eso era un clásico. Bueno, pues aquí no sabemos si con tanta belleza y con tanto estilo, pero parece que están vendiendo papas en el mercado y parece que intentan de alguna manera que sea una actividad más ecológica y menos dependiente de los intermediarios. Pero tenemos más buenas noticias esta semana, Iván, porque tú comentas, de hecho no hablamos de ello la semana pasada porque no nos dio tiempo. Algo relacionado con una cooperativa en Fuerteventura que también nos trae buenas noticias. Sí, se trata de una explotación ganadera que hay en la isla de Fuerteventura. Bueno, porque se dedica no solo a la producción de leche, de quesos, creo recordar que incluso se dedica a la producción de carne de cabra, pero bueno, es que esta explotación tiene la particularidad de que toda la energía que consumen y que necesitan para llevar adelante la explotación es de fuente renovable. Se trata de la granja de Fenimoy, que es una explotación familiar. Dice aquí que tienen 400 cabezas de ganado caprino. Es una información que leemos en el digital másfuerteventura.com y que, bueno, ya digo, que dicen que toda la energía que consume es de fuente renovable. Dicen que el sistema eólico y solar funciona perfectamente, que los equipos eléctricos, frigoríficos y demás no han necesitado nunca ninguna adaptación especial porque la tecnología actual es fiable y que es sencilla de utilizar, o sea que con la energía solar y eólica y social también, hombre, porque claro. Ahí está la iniciativa, pues que tienen perfectamente suficiente para sacar adelante esta explotación. Pues qué interesante. Y, sí, a mí me parece verdaderamente modélico y un ejemplo de cómo no solo es posible, sino que es beneficioso. Uh-huh. Beneficioso no solo en cuanto a la ecología, sino también económicamente hablando. Sí, sí, porque sí. Yo me imagino que estas personas ahorrarán en la factura de la electricidad, para empezar. Y esto es solo un ejemplo de lo que se puede hacer en Canarias, ¿no? Si por lo menos la mitad de las explotaciones y la mitad de las industrias y las empresas que hay en Canarias, pues en el grado en que se puedan adaptar al uso de fuentes renovables, que supongo que habrá grados de adaptabilidad diferentes, pues hombre, otro gallo nos cantaba, ¿no? Y esto entronca con lo que hablábamos antes del petróleo, ¿no? Tendríamos una dependencia del petróleo mucho menor. Mire, estos señores, que estoy seguro de que son la envidia de José Manuel Soria, dicen: el sistema eólico y solar funciona perfectamente, los equipos eléctricos, frigoríficos y además no han necesitado ninguna adaptación especial, ya que la tecnología actual es muy fiable y sencilla de usar. Hay un mantenimiento lógico y tenemos unos generadores para casos de averías o mucha necesidad, pero realmente con el solar y el eólico es suficiente. ¿Yo qué quieres que les diga? Yo es que doy salto de alegría, yo escucho esta, porque claro, se han desarrollado tan poco las energías renovables en Canarias por los intentos de pelotazo que ya conocemos de sobra de José Manuel Soria, Luis Soria y compañía, que a veces le dan uno a echarse a llorar, pero es que con esta noticia ocurre todo lo contrario, ¿no? Da unos saltos de alegría, o sea, como tú dices, Iván, un ejemplo de que es posible. Sí, sí, así es. Y que cunda el ejemplo. Que cunda el ejemplo, que cunda el ejemplo. Es que, yo creo que hay una diferencia entre el uso de energías renovables por parte de grandes compañías centralizadas a la manera de las energías convencionales, que es un poco el pelotazo que se trató de hacer con eólica y otro tipo de iniciativas de grandes empresas. Y otra cosa es el uso de energía renovable en todo lo que supone de descentralización y de autonomía de las fuentes de energía. Aquí si ellos producen su propia energía no es lo mismo que si la tienen que comprar a un ELCO, por ejemplo. Claro. No, y para ser justo, si hablamos de elegir a dedo y de pelotazo, habría que incluir también a José Carlos Mauricio, que me disculpe por no haberlo incluido en la lista de los grandes promotores de las energías renovables en Canarias. Se me olvidaba, don José Carlos Mauricio. Josemi, yo este verano me voy para Fuerteventura, y si puedo, me echo un quesito renovable de esto, a ver si me renueva por dentro. Solar, de eso. ¿Un queso muy solar? Bien. Sí, sí, sí, sí. Hombre, yo la idea de que exporten queso canario afuera, la verdad que, obviamente afuera, me parece también en sí mismo una gran noticia, ¿no? O sea, que es el gran desconocido, aunque yo creo que empieza a conocerse cada vez más fuera de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, estos días me enteraba de un una especie de cata comentada de quesos canarios que hay aquí en un sitio muy pijo de Madrid y demás, muy de una fromagería de estas, ¿no? En plan así como muy exclusiva, ¿no? Y dedicaban una jornada específica a los quesos canarios y demás, o sea que me parece buena idea, si encima vienen ya con energías renovables, pues mira, uno fantástico. Pero mire lo que dice aquí, el sistema mixto eólico-solar ha sido diseñado e instalado también por una empresa de Fuerteventura. Esto enlaza con lo que tú decías, Samuel, y enlaza con la entrevista a Roque Calero, que decía... Sí, con el desarrollo local, claro. Sí. Claro, efectivamente, cuando decía que en una ocasión, de un tiempo de un país, en una entrevista que le hacía Juan García Luján, si al final las energías eólicas la van a explotar grandes empresas venían de fuera, pues estamos en el mismo proceso de dependencia, ¿no? Solamente que hemos cambiado las energías fósiles por las renovables, pero que en el fin seguimos dependiendo de tecnología extranjera, de especialistas foráneos, etcétera. Aquí ha sido una empresa de Fuerteventura, efectivamente, de desarrollo local desde el principio hasta el final, ¿no? La verdad que es que qué buena noticia, Iván, nos encontraste, es una noticia excelente, fantástica. Sí, sí, excelente. Pues una noticia que solo he podido leer en másfuerteventura.com. es una noticia que hubiera merecido muchísima más atención y difusión. Y ahora que lo escuchan ustedes en tamaimos.com, bueno, dejamos ahí, ¿no? Porque puede parecer publicidad cuando en realidad no es más que, en fin, lo que hay, ¿no? Que es que tamaimos.com lleva a sus hogares y centros de trabajo información y opinión que no encontrará usted en ninguna otra fuente, ni digital ni manual. Bueno, hacemos la segunda pausa, que ya ven como que la necesitamos, especialmente yo. Nos echamos un buchito de agua y seguimos adelante. Y entramos en recta final en tu programa en el día de hoy. Lo hacemos con un tema, bueno, mejor lo presentamos de esta manera. Efectivamente, acaban ustedes. ¿Cómo se llama este tema, Iván? ¿Cómo se llama este tema? Este es el famoso Las Corsarias. Qué bonito. ¿Y por qué ponemos este tema? Bueno, porque el ejército español utiliza la isla de Fuerteventura para adiestrar las tropas que irán en mayo a Afganistán. Así que, aquellos de entre ustedes que piensen que la isla de Fuerteventura es un lugar inútil, no, no es un lugar inútil, porque sirve para formar las unidades militares de la Brigada de Infantería Ligera Canarias 16, se llama Infantería Canarias, ¿eh? O sea que llevan el nombre de Canarias por todo el mundo. Yo estoy emocionado. Así que, por favor, no sé, Iván, Josemi, Samuel, quien quiera que continúe, porque tengo una lagrimilla. Yo solo voy a decir un dato. El coronel responsable de las tropas de española se llama Murga. Bien. Con esto lo digo todo. Esa es la conexión canaria, lo que quieres decir. Exacto. El coronel Murga. Bien. Se llama Murga. No, está claro que Chiquita. Y el regimiento Murga, Soria. La que le dan. El regimiento yo, Soria. Ya. El círculo se cierra. Todo, ¿eh? Es buenísimo. Por favor, seriedad. A ver, que estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de la utilidad que tiene la isla de Fuerteventura. Seamos serios. Si gracias al glorioso ejército español, la isla de Fuerteventura ha encontrado su papel en este su mundo. Razón de ser. Claro. Razón de ser. Porque ¿qué podría hacer la isla de Fuerteventura si no fuera por el ejército español, por el glorioso ejército español? Yo sé que Josemi, por ejemplo, es un entusiasta de esta idea, así que yo te propongo que nos des de la ventaja de esta utilización militar de la isla. Pues la verdad es que la noticia de la provincia da tantas ventajas y da tan bien cuenta de todo esto que la verdad que me quedo casi sin argumentos, ¿no? Yo les quería llamar la atención. A mí después de leer la noticia de la provincia me dan ganas de enrolarme en el ejército. Sí, les quería llamar la atención sobre la prosa belicista de la provincia, ¿no? Antonio Cabrera. Aluso, Antonio Cabrera, que parece que haber retrocedido como 50 años, ¿no? Y es un artículo que emplea este tipo de prosa ampulosa, belicista, épica casi, ¿no? Total para decir panegírico, están usando un terreno que, digámoslo claro, se mamaron por la cara, ¿no? Porque el campo de tiro fue una expropiación de estas de por interés de la defensa nacional, ¿no? El campo de tiro de Pájara, me refiero, sí, el campo de tiro de Pájara, ¿no? Que ahonda en la ya inveterada costumbre española de usar la isla de Fuerteventura como un vertedero, ¿no? Donde mandar excrescencias tipo la Legión, por ejemplo, o precisamente usar el campo de tiro y sus áreas limítrofes, incluyendo el casco urbano de Bájara, para hacer sus juegos de guerra y demás y tal, ¿no? Todo esto es lo que se loa precisamente en el artículo de la provincia. A mí sinceramente me parece vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Si esto ocurre. Que esto ocurra y que encima se alabe, ¿no? Es que, vamos. Pues, si alguien cree que José me está exagerando, me viene a la memoria ahora lo que me contaba una madre que vivía en Puerto del Rosario en los años 70, de salir embarazada a su calle, a la calle, perdón, y encontrarse con maniobras militares en Puerto del Rosario. Salir a la calle y encontrarse con soldados, rodilla en tierra, simulando fuego real. Imagínense una mujer embarazada, el susto que, bueno, cualquier ciudadano, ¿no? Pero en este caso concreto, el susto que se llevó esta señora, ¿no? Pues eran soldados disparando en plena calle en Puerto de Rosario a principios de los años 70. Bueno, lo digo por si alguien cree que José me está exagerando. Pues sí, efectivamente, el vertedero de España, la isla de Fuerteventura, según el Ministerio de Defensa y el Ejército Español. Bueno, encima el artículo es bastante lamentable, el hecho original también muy lamentable, que se tenga que estar enviando tropas españolas o canarias a Afganistán también lo es. Lo increíble es que encima dice que el escenario bélico es idéntico al que encontrará el país asiático. Se necesita ser ignorante para decir que el escenario de Fuerteventura se parece al de Afganistán, o sea, no, bueno, tiene nada que ver. Bueno, o sea, todo el mundo sabe que Mario... hace en Afganistán en invierno es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, y que Mario Cabrera no es un talibán, nos puede gustar más o menos. Pero no, es un país muy montañoso. Hay piedras, pero bueno, anda que no hay piedras en otro lado. Sí, pero de Afganistán. Sí, pero también hay piedras en los negros, coño, porque no se van a los pero el club de lucha Kandahar es sonado, ¿eh? Cuando hay competiciones de lucha canaria, el club de lucha Kandahar es sonado, o sea que algún tipo de similitudes sí que hay. Y sí, el pollo de Kandahar. El pollo de Kandahar. Está fuerte este año. Sí, sí, sí. Vamos desde países limítrofes a comprarlo, el pollo de Kandahar. Bueno, acabarán llamando reserva de la necrosfera más que la biosfera, porque vamos, los territorios militares no tienen nada que ver con el paisaje natural que se quiere conservar, pero bueno. Bueno, no, y no solo eso, sino todas las consecuencias nefastas que llevan soportando los vecinos de Pájara ya décadas, ¿no? Esos helicópteros sobrevolando el casco del pueblo, eso, bueno, maniobras con fuego real que se ven a distancia, ¿no? Pero se ven a simple vista. En fin, por no hablar ya de los convoyes militares que se encuentra uno continuamente o allí con cierta frecuencia en las carreteras y demás, por no hablar ya de lo que decía José, sencillamente que el terreno ese, directamente hablando mal y pronto, se lo mamaron, ¿no? En una época que distaba mucho de ser democrática. Se te iba a preguntar, Iván, ¿esto es anterior al año 75? No creo que sea anterior, pero data de aquella época, ¿no? Ahora la verdad es que no recuerdo cuál fue el año concreto, pero la Legión llegó a Fuerteventura en la época de la Marcha Verde, ¿no? Sí. El 75, cuando se abandonó el Sahara Español, pues se expropió aquel terreno para darle acomodo a la Legión, ¿no? Y fue en aquella época, aquella segunda mitad. Un poco posterior. De los años 70. Un poco posterior. ¿Qué estaríamos hablando? ¿De finales de los 70 o principios de los 80? Sí, por ahí. La verdad que tendría que buscarlo, pero me suena que es un poquito posterior. Sí. De todas formas, a mí sí hay una cosa que me llama la atención, hablando del campo de tiro, que se supone que es un elemento de consenso en todas las fuerzas políticas de Fuerteventura ahora mismo, ¿no? Como cuando se critica el asunto del campo de tiro y se exige su devolución y demás y tal, ¿no? Que incluso hasta el PP lo hace, imagínense, ¿no? La mayoría de las veces se cita el asunto del turismo, como decir, bueno, pues cómo vamos a dedicar al turismo y estos aviones y los helicópteros y demás, y los turistas que vienen a descansar a la isla y no sé qué, y los majoreros como si no tuvieran derecho a descansar, ¿no? Y no tuvieran derecho a que no les sobrevalan los helicópteros por encima de la cabeza, ¿no? Sí, eso es un clásico. Es un se preocupa clásico. Por los turistas, ¿no? No por los majoreros, es que es alucinante. Vamos. Yo me acuerdo en una ocasión que el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, el Real de Las Palmas, de la capital Gran Canaria, decía lo mismo con respecto al estado de las infraestructuras de la ciudad. Decía, es una vergüenza que una ciudad que reciba turistas tenga las aceras en este estado. Sí, sí, sí, sí. Y era el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales. O sea, sí, ese es un clásico de los canarios, en fin, son parte del decorado, por lo visto, ¿no? Y hay que cuidar los espacios para los turistas. Sí. Mire, señor, nos queda poco tiempo y nos quedan dos temas. Y me parece que los dos valen la pena, ¿eh? Y ya que estamos hablando de disparos, yo paso directamente a hablar de fútbol. Y es que, bueno, más bien de baloncesto, pero luego comparemos con el fútbol. Es que este fin de semana, el fin de semana próximo, pues será el derbi Gran Canaria Canarias, que creo que se, bueno, ya fue, tienes razón, el pasado. Sí, ya fue y ganó el Gran Canaria, creo. Efectivamente, ganó el Gran Canaria. 78-71, creo que fue, algo así. Sí, sí, perdón, que sí. Lapsus, sí, sí, acaba de ser el derbi, efectivamente. Pues, claro, que como llevaba toda la semana hablando del partido, pues ahora ya hablaba en futuro, no, ya estamos hablando del pasado porque ocurrió el partido. Bueno, pues el comportamiento de las aficiones ha sido ejemplar, como lo fue también en el partido anterior, durante la pretemporada, etcétera, etcétera. O sea, ha sido un comportamiento ejemplar. Y hablando con, en fin, hablo ahora como alguien que le gusta mucho el baloncesto y que practicó de baloncesto durante muchos años de su vida, ¿no? Incluyendo en el Gran Canaria, un equipo que llevo en el corazón, ¿no? Uno ve el comportamiento de esas aficiones, el comportamiento de los jugadores, y luego hablando con amigos, excompañeros, etcétera, etcétera, todos coincidimos en lo mismo, que es que eso es lo normal en el baloncesto, que básicamente nosotros no estamos acostumbrados a ver otro tipo de comportamiento en las gradas. No quiere decir que no haya excepciones a la regla, pero que lo normal en un partido de baloncesto es que haya buen rollo entre las aficiones. Y Josemi, tú comparabas esto con las aficiones del fútbol, y me parecía, aunque lo vamos a hacer brevemente porque no da tiempo de más, me parecía enormemente interesante que efectivamente en el mundo del fútbol, y esto no es ningún secreto para nadie, se viven otro tipo de comportamientos en las gradas, ¿no? Tampoco queremos generalizar, ¿eh? No estamos aquí diciendo que vaya a un partido de baloncesto sea un señor o una señora super, hiper correcto, y el que vaya a un partido de fútbol sea un auténtico energúmeno. No, no se trata de hacer generalizaciones de ese tipo que no conducen a ningún lado, pero lo que sí es cierto es que se ve un mayor grado de violencia verbal, y por desgracia no solo verbal, en el fútbol que en el baloncesto. Y nos preguntábamos en voz alta que por qué podía hacer esto. Yo voy a lanzar rápidamente así dos elementos que creo que podrían ayudar a explicar el porqué de esta diferencia. Creo que el fútbol es un deporte donde, pues sí, no espero no ofender a nadie con lo que voy a decir, pero creo que en general el nivel sociocultural y socioeconómico del aficionado del fútbol es inferior al del aficionado del baloncesto. Esta es mi experiencia, me puedo equivocar y estoy generalizando mucho, pero creo que esto es así. Y luego también creo que es un deporte que está mucho más mediatizado, y me explico, porque creo que puede haber una relación entre una cosa y otra. Yo creo que el fútbol se utiliza a veces como válvula de escape social, por parte de personas que lo hacen con toda la intención del mundo, es decir, que para evitar otro tipo de males que ellos consideran mayores, pues que la gente se desfogue en el fútbol. Entonces que haya cierto calentar partidos y este tipo de cosas, que en el baloncesto la verdad que se ve muy poco por no decir nada, en el fútbol es relativamente habitual. Yo aquí veo dos posibles elementos a valorar. Y un ejemplo concreto lo veo, por ejemplo, en esto, cuando juega el Gran Canaria de baloncesto contra el Canarias de baloncesto, que por desgracia ninguno de los dos, y sobre todo el Gran Canaria, se caracterizan por una buena política de cantera, pero eso es otro tema aparte. Y luego comparamos esto con Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo de Tenerife, y vemos cómo se calienta el partido con declaraciones a veces de entorno del club, de aficionados, de jugadores, etcétera, etcétera. Y dices tú, bueno, ¿y esto a qué responde? Pues yo no sé a qué responde, pero desde luego no siempre los comentarios son bien intencionados. Yo dejo esto aquí sobre el tapete por si les apetece comentarlo, esto que yo acabo de decir, u otros elementos que le vengan a la mente. No, yo tampoco sé por qué pasa, pero sí tengo claro que pasa, porque uno ve los derbis, el comportamiento de las aficiones en los derbis de baloncesto entre el Gran Canaria y el Canaria y demás, un buen rollo, una armonía, un saludarse, uno que después se van de asadero a las Mercedes y no sé qué, y después ve, o va, como he ido yo últimamente, a ver algún equipo canario cuando vienen por aquí, que yo he ido a ver, que si al Tenerife con el Real Madrid C el año pasado, este año a la Unión Deportiva de Las Palmas con el Alcorcón, Y bueno, en alguna ocasión más que he ido y demás, y uno ve el tipo de improperios que se suelta y de insultar a Tenerife o a los tinerfeños o a Gran Canaria y los Gran Canarios, ni siquiera estar yo delante, ni tener parte, ni arte, ni parte en todo este asunto, que sinceramente, yo ya lo he dicho, yo no voy más, no voy a ningún partido de fútbol más, sinceramente, me apuntaré a partir de ahora al baloncesto. Y al fútbol, si voy, desde luego no me voy a sentar con las aficiones canarias porque no saco nada claro. Samuel, Iván. No sé, yo bueno, había mucho que hablar ahí. Yo creo que hay un poco de lo que decía Agustín también, de la exposición mediática y social del fútbol, que hace que la manera en que uno se expresa, etcétera, que tiende a ser rival un poco diferente, ¿no? Incluso que el contenido hasta a veces político, ¿no? Que tiene el fútbol y que no tiene el baloncesto u otro deporte, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en otros países como tipo los de la ex Yugoslavia, pues allí el baloncesto ocupa un poco el lugar del fútbol y ahí las aficiones se dicen y hacen de todo. Sí, cierto, en Grecia, estoy pensando en Grecia también. O Grecia, por ejemplo, ¿no? Grecia o sí, sí. Serbia. Interesante. Pero ese apunte, desde luego. Sí, sí. ¿Iván? Hombre, pues no lo sé, yo poco más puedo añadir, sí, probablemente tenga que ver con cómo se calientan los ambientes antes de los partidos, bueno, y también porque el fútbol arrastra mucha más gente que el baloncesto, es un deporte mucho más popular, y bueno, pues supongo que eso también tiene que ver. En cualquier caso, la verdad es que me parece, a mí también me da mucha pena, ¿no?, que más allá de... Siempre la gente habla de esa rivalidad sana y ese pique sano, gracioso. Yo hace muchos años que no veo pique sano y gracioso por ningún lado, sino veo otro tipo de cosas, ¿no? No lo he vivido en primera persona, pero sí he hablado con gente que se va a Santa Cruz a ver el derbi allí y tal, y nos recibieron así, y nosotros les hicimos esto, y les tiramos aquello, y los otros. Una cosa verdaderamente demencial que no quiero tener nada que ver con eso y desde luego no me llama nada apoyar ninguno de los dos equipos cuando no sé hasta qué punto aprovechan ese tipo de comportamiento, que sería otra cuestión que se podría plantear, ¿no? Hasta qué punto ese tipo de actitudes se fomentan o no desde los partidos, o no sé si se fomentan, quizás es una palabra demasiado gruesa, pero digamos que no se combaten desde los equipos. A mí me gustaría ver tanto al Club Deportivo Tenerife como a la Unión Deportiva Las Palmas, me gustaría ver pronunciamientos en público, ¿no?, a favor de la armonía y en contra de las algaradas, ¿no? Iván, Santa Rita, lo que sea no se quita. Nos quedan 4 minutos o algo así, y a mí me gustaría, porque tú sobre esto sí que conoces bastante, sobre el mundo de la lucha canaria, que nos indicaras qué buenas noticias nos han traído algunos luchadores del Club de Lucha Santa Rita en esta última semana. Hombre, bastante no sé, pero algo más que de fútbol sí, pero lo que sí sé es que lo de Santa Rita, lo que se da no se quita, en este caso no rige, porque resulta que aquí no se ha dado nada, y sí se ha recibido mucho al mismo tiempo, ya verán por qué. Cara y cruz, resulta, ¿no? Después la cara y la cruz. Sí, la cara y la cruz, la cara es que esta última semana, si no recuerdo mal, se celebró el Campeonato de España de Lucha en Murcia, y la cara es que hubo representación canaria y nuestros representantes arrasaron, como siempre pasa en todas estas competiciones de lucha, ¿no? Canarias se llevó 7 medallas en el Campeonato de España de Lucha, y muchas de ellas fueron de campeonato, ¿no?, de primeros puestos en varias categorías por kilo. Ajá. La cruz fue que los luchadores se tuvieron que costear el desplazamiento a Murcia porque no hubo ayuda de ningún tipo por parte del gobierno de Canarias. Sabemos que la cuestión de los desplazamientos de los equipos canarios a competir en las ligas españolas es difícil, sabemos que los recortes están haciendo estragos, que prácticamente no hay ya ayudas y que eso pone en una situación muy desigual a los equipos canarios en las competiciones españolas. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo. Los luchadores se tuvieron que costear ellos mismos el desplazamiento y resulta que fueron y arrasaron en el Campeonato España de Lucha. Por cierto, otra cara importante del asunto, estamos hablando, como decías tú bien, Agustín, de luchadores del Club de Lucha Santa Rita, que fueron y quedaron campeones en lucha grecorromana. Se entiende que el Club de Lucha Santa Rita es obviamente de lucha canaria. Pues ya ven ustedes, otra vez, y ya van no sé ni cuántas, en que la lucha canaria está ahí al más alto nivel en las luchas del mundo, ¿no? Y bueno, y una vez más, y van no sé cuántas también, la lucha canaria completamente desamparada y completamente dejada de la mano, abandonada a su suerte en muchos casos, porque como digo, repito, en este caso los luchadores tuvieron que costearse por sí solos el desplazamiento a Murcia. ¿Cuántos luchadores canarios más no podía haber habido allí? Si hubiera habido ayuda, si les hubiera costeado el desplazamiento, a lo mejor hubiéramos estado hablando de no 7 medallas, sino muchas más. Desde luego, el gobierno de Canarias aquí, la Dirección General de Deportes, tiene un muy deficiente. También nos planteamos si en este caso el Cabildo de Gran Canaria o los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria no podría haber adelantado el dinero y luego haberse lo reclamado al gobierno de Canarias, como está haciendo, por ejemplo, con el pabellón multiuso de cara al campeonato del mundo de baloncesto, que va a adelantar varios millones de euros para que no se pare el ritmo de las obras, y luego lo reclamará al gobierno autónomo y al gobierno central, pero lo adelanta el cabildo. Estamos seguros de que aquí no hacían falta varios millones de euros, sino que con una pequeña cantidad pues estos luchadores hubieran viajado en buenas condiciones. Pero en cualquier caso, como ven, la lucha canaria de nuevo, en este caso luchadores del Club de Lucha Santa Rita, pues en el campeonato de España de lucha grecorromana y lucha libre, pues logrando esta cantidad nada desdeñable de medallas. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo por el día de hoy, y lo hacemos pues como siempre agradeciéndole su atención. Iván, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo, muchas gracias a todos ustedes, un saludo Samuel, un placer haberlo recuperado. Y nada, nos escuchamos la semana que viene, si los oyentes quieren. Claro está. Josemi, un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana. Igualmente, hasta la próxima semana. Samuel, lo dicho, estamos encantados de tenerte de vuelta. Un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Venga, un fuerte abrazo, hasta la próxima. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima semana.